Bueno, y sí, es la siesta que no fue, terminó periodismo turno tarde y ya sabes, cuando el programa dobla así, pega ese curvón largo y encara la recta final, el tema, el temario llega, se llama Bombos. Llega y se instala la militancia, Bombos, ves las pancartas, las cornetas esas, y se escucha brum, brum, brum, porque hay ajite, ¿viste? Pero no siempre el ajite está en la calle. Y las militancias tienen mil formas, asumen mil colores y tienen mil señales distintas, no miles, miles de señales distintas, y por supuesto, tienen muchas veces que ver con el arte. Por eso hoy nos acompaña Mapi. ¿Cómo te va, Mapi? Buenas ¿Cómo tardes. estás, Juan? Muy bien. Bueno, muy contento de tenerte en el estudio, que no pasa siempre que nuestro entrevistado nos pueda acompañar físicamente acá. Muchas veces lo hacemos telefónicamente. Estamos dándote la bienvenida porque además queremos hacer un enlace, recuperar un enlace que se ha ido dilatando y que se cayó con el Instituto de Teatro y también con la gente de teatro, con toda la actividad de los teatreros y las teatreras en La Pampa. Digo, queremos como hablando por Radio Carmes, si se quiere. Mapi, vos estás laburando ahora en el instituto. ¿Podés contarnos cómo es que llegaste, digamos, a un cierto nivel de compromiso? Porque sabemos que muchas veces las personas dicen, no, pero yo no milito, yo en realidad estoy haciendo este laburo, estoy haciendo esto, hago lo otro, nada más. Y después de raspar un poco la cascarita esa, descubrimos que entre el amor que tenés por el teatro y el compromiso que has asumido para llevar adelante algunas tareas, esto se transformó en una militancia. Mapi, reconocelo. Por supuesto, pero no en el instituto. Yo estoy en la ATTP, que es la Ahí está. Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano. Equivoqué la institución. Es que son parecidos muchas T. Muchas, muchas T. Es cierto, es cierto. Che, y bueno, en ATTP, como, o sea, vamos a dar por sentado que amás el teatro, que sos una divulgadora, que sos una disfrutadora, que sos actriz, que sos directora, que vas a ser No sé si tanto, no me veo colgada, no, me parece que no me da el cuerpo ya para andar colgada de la escalera, pero ¿Cómo fue surgiendo esto, Mapi? bueno, yo comencé teatro hace alrededor de 10 años. Lo cierto es que siempre había como un llamado a lo artístico que no encontraba una respuesta, ¿no? Digamos, fui probando distintos tipos de arte y con ninguno me sentía del todo cómoda, y lo cierto es que no era buena para ninguno. Así que bueno, así fue con la música, con el dibujo, con la pintura, hasta que me encontré con el teatro hace 10 años, justamente en el Teatro TTP, en la asociación, en el teatro de la asociación. Hice un taller de formación integral de actores que se dictaba en ese momento, que implicaba un trabajo bastante profundo, ¿no? Porque fueron 2 años de capacitación, 3 veces por semana. Grosso. Sí, no solo en lo que generalmente se da en un taller de iniciales, que tiene que ver con la improvisación teatral y el juego teatral, sino que trabajamos mucho la cuestión vocal y, bueno, de movimiento, ¿no? Digamos, había como distintas clases y distintos docentes que nos fueron acompañando en ese trayecto. ¿Te acordás de algunos? Sí, por supuesto, de Algunas. todos. De Carlos Dittler, de La Negra Grandón, de Edith Gazzaniga. O sea, maestros y maestras de verdad. Por supuesto, Diego San Miguel, no me quiero olvidar también. Diego, por favor, qué grositud. Así que, bueno, con ellos iniciamos. Cuando finaliza el taller, que eran 2 años, quedó como una sensación de vacío flotando en un grupo que se había conformado, que veníamos trabajando juntos desde hacía 2 años y conociéndonos y compartiendo todo eso que el teatro genera, ¿no? Porque el teatro no solo es la obra de teatro, sino que tiene mucho, mucho que ver con lo humano y con el vínculo y con una forma de encontrarse con otros que bueno, que por lo menos a mí no me surgió de otras disciplinas, ¿no? Probablemente los músicos dirán lo mismo, pero a mí me pasó con el teatro. Y bueno, con ese mismo grupo encaramos la tarea de empezar a pensar en una producción teatral. Hicimos una producción teatral. Luego de esa producción teatral me incluí en el Grupo Andar, que es uno de los grupos acá de teatro que ya tiene muchos años. ¡Fua! 30 y pico. 30 y pico, más de 30 años te iba a decir, pero qué bárbaro, qué nivel en La Pampa, la verdad. No lo digo por quedar bien con los de algún grupo en particular, pero qué metedores y qué metedoras las gentes de teatro en La Pampa. Mapi, lo que estás contando es hermosísimo, porque además fue como, no fue un cursillo, fue algo grosso, intensivísimo, y además te permitió sintonizarte con esta actividad que finalmente vos lo que estabas en la senda de la expresión, pero no dabas con el pincel adecuado, con Exacto. el sonido adecuado, y finalmente la expresión apareció en el cuerpo entero. Apareció por todos los poros y para pisar las tablas. No, sí. y esto, ¿no? Creo que también pasaba por una forma de encuentro con el otro, ¿no? Creo que desde ese lugar puedo asociarlo a la militancia, ¿no? Y también de que en ese encuentro con el otro se produjera algo que tuviera que ver con la posibilidad de un lenguaje común y de transmisión de ideas, ¿no? De contenidos también muy... Me parece, digamos, por lo menos mi participación en el teatro, y siempre que me prendo a un proyecto, intento que el proyecto tenga que ver con algo que yo quiero decir. No es solamente hacer teatro. No es la mera expresión, sino que tiene que haber un ladrillo dentro del paquete. ¿Qué quiero decir, digamos? Sí. Bueno, de hecho, Jardinería, que fue la obra con la que estuvimos por lo menos hasta el año pasado, era un ladrillo importante. Claro, pero es que lo que mencionás es muy, muy importante a la hora de valorar que hay una visión sobre el teatro que es la que uno puede tener sobre los meros entretenimientos, y sabemos que el teatro es una herramienta que va en otro sentido, que no pasa por entretener, yo te voy a hacer reír, te voy a hacer pasar un rato agradable, no, eso es otra cosa. El teatro definitivamente, como ya lo han dicho cuántos autores o directores, es una cosa incendiaria, es una cosa explosiva, es una cosa que le mete la mano a la tripa del espectador. Totalmente. Mapi, ¿cómo entonces se fue dando esto de que ahora finalmente te una nueva etapa, nueva etapa, porque, bueno, toda esa participación en el teatro devino en una suerte de creencia hacia esas paredes, esas tres paredes y el resto de todo lo que hay ahí, y al teatro en sí mismo. Y bueno, desde el año pasado con varios de mis compañeros, no solo de mis compañeros del grupo, sino más abierto, porque bueno, desde hace un año y medio, dos, ya tenemos un grupo de lectura teatral. Toma. En donde leemos, estas cuestiones en relación a la filosofía o a lo político o a la formación que tiene que ver el teatro, con el teatro, pero sin leer obras o lo que uno generalmente lee cuando hace teatro. Leemos acerca del teatro. Y empezó... Ah, acerca, no necesariamente obras. No, la consigna es no leemos obras, leemos acerca de teatro. Toma. Esa sí que no me la esperaba. ¿Viste? No, estamos muy enganchados y realmente con muchas ganas de crecer. Y creemos que es necesario crecer. Y bueno, ahí también empezó como a producirse esta idea de que, bueno, de que iba a haber una nueva comisión en el Teatro TTP, que Peli, que es quien ha estado en el teatro por un par de gestiones, está a punto de abrir su nueva sala, digamos, así que, bueno, ya sabíamos que ese lugar iba a quedar vacante. Y bueno, esa Peli Malga, ¿dos o tres o cuatro gestiones? No, creo que dos. ¿Dos? Peli, sí. Ah, bueno, sí. Me estaba exagerando un poco, pero también una muestra de compromiso impresionante. Totalmente. Y ahora le creció una ramita, Peli va a tener su propia sala, mirá. No es de Peli, es la sala de teatro que es, ¿no? Digamos, claro, que es el grupo en el que está Peli, pero bueno, Peli es un gestor impresionante, sí. ¿No? Sí. todo lo que es el teatro ATTP, digamos, tiene mucho que ver con Peli. Pero bueno, sabíamos que Peli iba a dejar el nido. Y empezamos a mover las plumas, ¿no? Porque en realidad lo que nos pareció es que bueno, que era una oportunidad que no podíamos desaprovechar por ahí para empezar a brindarle a la asociación una mirada que tuviera más que ver con nuestros propios objetivos y nuestras ganas en relación al quehacer teatral, no tanto en lo que hacemos en el escenario, sino en lo que el teatro implica como movimiento cultural. Tal cual, y como gestión, o sea, porque alguien tiene que ir y abrir la persiana, subir esa llave, cambiar la lamparita, barrer, un montón de compromiso, un montón de horas persona, digamos, invertidas en que después uno o una pueda ir y disfrutar de todo ese sudor. Totalmente, somos una asociación sin fines de lucro, así que todos los que estamos trabajando lo hacemos voluntariamente y ad honorem, ¿no? Digamos, en este momento no hay un empleado administrativo en el teatro, así que desde el que te toma la reserva hasta el que te vende la entradita, somos nosotros. Es un voluntariado. Es un voluntariado. Sí, tenemos en el teatro dos empleados, un técnico que es el Mencho, que es un genio, y un empleado de maestranza que nos cede cultura, que nos alivia un montón de funciones, pero la verdad es que nos hemos encontrado todo un mundillo, porque aparte uno de los objetivos principales que tenemos como asociación, queremos dejar de pensar en el teatro, ¿no? Digamos, en el teatro ATTP, en la sala. Nos interesa volver a reencontrarnos con la idea de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano y pensar una asociación para toda la provincia y no que solo pase por el mantenimiento de una sala o la gestión de una sala. La gestión de la sala, además, en Santa Rosa. Exactamente. O sea. La verdad es que en este el surgimiento de la sala implicó que la asociación quedara bastante responsable de su sostenimiento, y yo creo que eso de alguna manera, eso es una visión personal, ¿no? De alguna manera nos quita fuerzas para pensar un poquito más allá de la sala, y lo que tenemos ganas de hacer es, bueno, eso, recuperarnos. Por eso fue re interesante que en la presidencia apareciera una persona del interior para ocupar el cargo, que es Javier Baza, ¿no? Que es un teatrero de años, que es el fundador, el socio número uno de la asociación, y que un poco nos reta y nos dice, bueno, basta de la sala, pensemos en la provincia, ¿no? Pensemos en estas otras cosas que tienen que ver con recuperar la posibilidad de que la asociación funcione para generar teatro no solo en la sala ATTP, sino en toda la provincia de La Pampa. Qué bueno, digo, y qué correspondiente con la realidad, con tanta gente, con tantas personas involucradas en cada pueblo, en cada localidad, con su pequeña obrita, con llevarla adelante, con conseguir de alguna manera todo lo que hace falta, o incluso la repercusión necesaria para que después la respuesta del público esté. Definitivamente es una mirada, y es fácil de entender también que cuando nace la sala, cuando surgen del suelo, digamos, esas tres paredes y la butaca, la asociación se haya dedicado a cuidar ese nido, digamos, pero abandonando esta otra senda de la que se plantea ahora con la gestión de Baza. Definitivamente esto va a tener una buena repercusión en todos los teatreros y teatreras del interior, estamos seguros. Pero hoy por hoy, ¿qué pasa con el teatro en La Pampa? Ya sabemos que va a haber una fiesta provincial, pero no sabemos si con todo lo de la realidad, adivino, con la realidad nacional, digo, en danza, adivino que no hay ninguna seguridad de nada. Vamos a tener una fiesta provincial del Teatro MAPI en algún momento, digamos. Yo calculo que sí, nunca ha faltado eso, depende de la gente del instituto. Y sí, seguro que se va a hacer. No te podría dar precisión respecto de la fecha, porque bueno, hubo algunos problemas con la fiesta nacional de público conocimiento. Estuvo frenada, no se sabía, estaba en veremos, digamos, como tantas otras cosas. Exacto, esa es la que estuvo peligrando un poquito por cuestiones políticas, un poquito no, del todo por cuestiones políticas, claro, en juego. Pero bueno, finalmente ayer se confirmó que la fiesta nacional se va a realizar, la fiesta nacional del teatro se va a realizar en la provincia de Misiones en las primeras semanas de noviembre. Así que lo más probable es que la fiesta provincial, que es la que se organiza en la provincia y que siempre se hace justo en esa fecha, vaya a ser reprogramada, porque estaba programada, se pero enciman con este cambio que hubo ayer o con esta confirmación de algo que, bueno, que un poco ya se hablaba, sabemos que bueno, que seguramente se va a reprogramar, pero sin lugar a dudas que se va a hacer. Che, igual, el Teatro Pampeano, con todo, hoy por hoy, tiene actividad como ha tenido durante todo el año, Mapi, ¿o me equivoco? ¿Hubo algún fin de semana que no hubo algo? Sí, sí, tenemos fines, por suerte algunas veces descansamos. Bueno. No, no, la verdad que no. Nos encanta ir, es un chiste. Pero sí, actividad teatral en la provincia creo que hay todos los fines de semana. Si me preguntás puntualmente en la sala te puedo dar más precisiones. Sí. Pero me gustaría hablarte un poquito primero de la realidad de la provincia, porque me parece que bueno, que es a lo que apuntamos, ¿no? Digamos, estamos en conocimiento de que se ha generado un nuevo grupo y una nueva posibilidad ahí, una semillita de una sala en el sur de la provincia. Mirá. Así que, bueno, estamos los conocimos en julio los chicos y bueno, primicia en la siesta que no fue. Nos vamos a poner en contacto porque nos parece re interesante. Son chicos que se han formado porque en Río Negro está la tecnicatura en teatro. Entonces hay gente del sur de la provincia que está yendo a hacer las tecnicaturas en Río Negro y formándose. ¿Qué van a Roca? Creo que está en Roca. En Roca, sí. Y a partir de, no sé si el año pasado o el anterior, hay una nueva sala en Quemú que dicen que es muy bonita. Muy, muy, muy... No, me estoy errando. ¿En Quemú no? No, la estoy errando. Improvisemos. Sí, improvisemos, por favor, sacame de este bache. No, y bueno, y después está en Castex el grupo de teatro, que es lo que hay, que bueno, que ayer estuve viendo que han sido convocados para ir a Córdoba a presentarse la obra que estrenaron el año pasado. Así que nada, digamos, hay movimiento, hay cosas que se producen y que suceden continuamente. En distintos puntos cardinales de La Pampa, además. Y, sí, no, sí. No todo en un solo... Porque yo creo que como cualquier forma de... ¿De expresión artística, en las situaciones de crisis, lejos de producirse como una caída, hay un cimbronazo, ¿no? Digamos, sí, un sí, empuje sí a todo eso, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con la necesidad de decir y de manifestar y de canalizar. Qué bárbaro, ¿no? Porque siempre pasa lo mismo. Digo, por ahí es una exageración decir siempre, pero en cada oportunidad donde el país o una región atraviesa una situación difícil, justamente es como que, obvio, empiezan a levantar las baldosas. Digo, estas plantas, estas plantas de expresión que tienen el tanto cuerpo, porque el teatro definitivamente tiene algo distintivo y es que es muy físico, a mí me, qué sé yo, yo no tengo teatro de ningún lado en la familia y lo he estudiado, pero de alguna manera me llegó y me pasó por arriba el teatro, y me tuve que involucrar muchísimo incluso. Ahora les voy a contar que fuera del aire Mapi me apretó para ver si yo estaba haciendo algo o no. Vos escuchame, ¿estás haciendo teatro o te estás haciendo el otro? Hay que sumar gente todo el tiempo. Es que además, una vez que pasaste por el teatro, ya no te podés hacer el desentendido y, por supuesto, siempre uno puede tener o no excusas para no hacer, pero uno siempre guarda también esa mirada, esa expectación, ese hambre, que hasta la próxima vez que pises una sala como espectador, mostrador, por lo menos, lo vas a tener latiendo. Y después salís de ahí, viste, bla, bla, bla, bla, bla, viste lo que pasó con ahora. Un shock de adrenalina impresionante. Hace poco compartimos con vos como público ahí en J. Timmerman, nada más. Qué buena propuesta, la verdad, que recontra agradecida como amante del teatro a la posibilidad que nos dio Radio Kermés de ver. Esa obra fue impresionante, impresionante, la verdad. Mirá. Desde todos los sentidos, en todos los sentidos, ¿no? Digamos, desde el texto, el trabajo de los actores, el dispositivo escénico, digamos. Y tanta gente involucrada, tantas personas en escena, era impactante, la verdad. Uh-huh. Yo hacía bastante que no veía teatro, que no asistía, que no sentía teatro. Y fue impresionante, como vos decís, pero además nosotros que vimos el detrás de escena, digamos, vamos a aprovechar y le mandamos un cariño enorme y un reconocimiento gigante a Vero McLennan, que se puso la gestión de esta aparición de Timmerman en el Salón de la Usina y hizo un trabajo espectacular. Y el acompañamiento que han tenido de público. Realmente yo me emocioné, me impactó y me emocionó. Ver tanta gente en la cooperativa, ¿no? Digamos, en la usina. 350 personas, sí. Mapi. Muy, y todo el mundo súper integrado ahí. Totalmente, no, era una cosa, fue un espectáculo todo para mí, ¿no? Digamos que me gusta el teatro. Todo se hizo un gran un show. La verdad. Y además todo el mundo estuvo todo ese rato, que fueron muchísimos minutos, mucho pero tiempo. Parecieron pocos, porque uno se fue con de J. Timmerman con la sensación de que habías estado 40, 45 minutos ahí, y es una obra que redondea los 80. Fue sumamente intenso lo que pasó ahí, y por supuesto después de todos esos minutos parpadeamos, porque la verdad que estaba tan bueno que no daban ganas de perderse nada. Sí, uno se olvidaba del cuerpo ahí adentro. ¿Qué son todos esos papeles, Mapi? Esto es todo lo que viene. Muy bien, muy bien. Ahí, ahora, hice mi tarea. Muy bien, muy bien. Preparaste una especie de síntesis, pero no necesitábamos ser sintéticos con el teatro. Hay seguramente un montón de nombres y algunas fechas para... No, igual si me vas a invitar todas las semanas a la Radio Kermés, yo te voy a decir solo lo de este finde y lo del que viene, porque espero que volver, ¿no? Más vale. Pero además necesitamos una actualización semanal en la mañana, que es cuando más público, más audiencia hay, y que eso vaya repercutiendo y que además termine apareciendo también en la página de Radio Kermés. La querés, la tenés. Ah, muy bien, vamos. Bueno, te cuento un poquito que este fin de semana en la sala del teatro va a estar la obra Brasita Perro Chagualo. Es una producción de un grupo de teatro platense que se llama La Joda. Y bueno, tiene mucho que ver con esto que venimos hablando, porque es un grupo que se gestó a partir de lo que desencadenó la crisis del 2000. Y se ha caracterizado por tener siempre obras con mucho compromiso político. Brasita Perro Chagualo trata acerca del trabajo esclavo. Plantea una situación metafórica, un país que no existe, en donde, bueno, dos inmigrantes llegan de otro país que no existe, que es Braliguay. Braliguay. ¿No? Y bueno, están en un sótano, encerrados, trabajando y un poco, bueno, rememorando sus sueños pasados y futuros, ¿no? Digamos, encontrándose con este presente maquinario, rutinario y de sometimiento. Es un espectáculo que ha sido muy premiado y que viene de hacer una gira europea en agosto, así que están recién llegados a la Argentina y vienen a presentarse a nuestra sala. No solo traen la obra, que es Brasita, que va a estar el sábado 21 a las 21 horas y el domingo 22 a las 20 horas, sino que también vienen con un seminario de actuación que se va a estar dictando también en el Teatro ATTP el sábado y el domingo, creo que de 15 a 18 el sábado y de 15 a 17 el domingo, porque bueno, tienen que cortar antes porque claro, se les viene la función. Me parece que es un taller súper, súper interesante. Los chicos están muy formados, muy, muy formados de teatro físico, pero con una mirada del colectivo y del pensamiento del personaje desde lugares que por ahí no estamos como muy acostumbrados a pensar. Y aparte van a hacer, por fuera de lo que tiene que ver con el trabajo en la ATTP, un conversatorio que es gratuito el viernes en Cheje, acerca también de maltrato, de... Explotación. Explotación laboral. Sí, sí, de trabajo esclavo. Trabajo esclavo. Mirá vos, o sea que es sumamente completa la propuesta de este fin de semana y arranca con este conversatorio en Cheje. Sí, me falta decir que esta obra... viene en función de una productora que es Manada. La verdad que en nuestra provincia han surgido productoras que están trayendo y acercando un poco, que es un trabajo, la verdad que de gestión súper, súper importante y que nos está permitiendo tener, bueno, también un pequeños trocitos de lo que sucede en otros lados y nutrirnos de eso para seguir creciendo, ¿no? Así que, bueno, se les agradece la Se los saluda, se saluda eso, claro, claro. Y bueno, viste que a pesar del viento, de la marea, del granizo, de lo que sea, estas plantas no se detienen y cuando querés acordar ya te abrazaron, te abarcaron, te están hablando al oído, te están poniendo el cuerpo en el escenario y te están comprometiendo a que tengas una interpretación nueva, distinta a la salida de una sala en donde justamente vas a ir a enterarte de cada propuesta, ¿no? Teatreros y teatreras entonces de La Pampa, a prepararse porque la gestión del ATTP va por ellos, va a buscar una integración que hasta ahora por ahí estuvo en segundo plano, y eso también se saluda, Mapi. Pero quiero en vos saludar el compromiso de cada una y cada uno de los que todos los días ponen un granito de arena, aunque sea para que el teatro pampeano sea lo groso que es, porque hay que volver a ponerlo de manifiesto. La verdad es que sí, que por ahí uno no... Cuando por ahí transita a otros espacios en otras provincias, ¿no? Digamos, va a festivales o se encuentra con docentes que vienen a la provincia... siempre nos hablan de esto, ¿no? Digamos, de que muchas veces nos cuesta darnos cuenta de la calidad de docentes que tenemos en nuestra provincia y de teatreros que tenemos en nuestra provincia, ¿no? Por ende, de obras y de protagonistas. Totalmente, sí. Definitivamente, sí. Yo, a pesar de que hace rato no piso una sala... Te esperamos, Juan, ¿eh? Pero más vale, además, esto viene pero re a colación y adrede de que, ya lo estoy poniendo de manifiesto, voy a tener que ir y voy a tener que ponerme o poner mis barbas en remojo o algo, ¿viste? Mira, yo creo que hasta me invitaste porque tenías ganas de volver al teatro. Mira, te estoy sacando la ficha. Ahora me estoy dando cuenta. No querías hacerme una nota. Vos Mapi me analiza. Se en está vivo. Poniendo colorado. Juan Bertolini colorado. Bueno, es radio, ¿viste? Nadie lo nota. Mapi, estoy muy, muy agradecido por tu presencia en el estudio y porque no solo porque te hayas molestado en venir hasta Balcarce 420, la casa de Radio Kermés. Tenía muchas ganas de conocerla, les voy a decir la verdad, vine buenísimo, de curiosa. Buenísimo, buenísimo. Bueno, viste que es tan cálida como se escucha. Totalmente, totalmente. Las puertas van a seguir abiertas y vamos a asegurar, vamos a garantizar ese lazo entre las actividades del ATTP y un ponerse al día en Radio Kermés para que toda la audiencia tenga conocimiento semanalmente de lo que se está gestando, de cuáles son las propuestas y quiénes son los protagonistas. Mapi, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Y bueno, pero tenés el micrófono a disposición. Un minuto más, querés redondear algo que se nos quedó afuera, mandar un saludo. ¡Mamá, estoy en la radio! No, ese mensajito ya lo mandé antes de empezar. Con foto y todo incluido. Sí decir que el trabajo en la asociación no es mío, es de un grupo de gente mucho más amplio y que la verdad que estoy súper contenta de que estén, de estar, de pertenecer a ese grupo porque hemos logrado, digamos, un trabajo colectivo que implica muchísimo esfuerzo y asumir ese compromiso junto con gente que uno quiere y gente que por ahí uno no conocía y que está empezando a conocer y a querer. Nada, es una experiencia por demás de gratificante. Qué bueno, qué y bueno. Y me faltó decir que, bueno, que las entradas para Brasita están a 150 pesos anticipadas. Así que muy accesible. Muy accesibles y 200 en puerta, porque creo que otra de las características y de los pilares de nuestra gestión va a tener que ver con esto de garantizar que el acceso al teatro sea lo más posible. Amplio posible. Claro, qué bueno. Qué bueno también eso. Y qué en función de eso te cuento que el fin de semana que viene hay un montón de obras gratis, así que estén atentos porque la semana que viene vengo y les cuento de las obras gratis. Dale. Vamos a hacer así. La tenemos a Paula GB, figura en el Facebook. Fíjate que es Paula GB. Es Mapi para todas y todos nosotros. Y te agradecemos muchísimo tu presencia y toda la data que trajiste debajo del brazo, ni hablar. Bien. Y en la página de la TTP hay un sorteo. Ah, bueno. Con eso te lo metí todo. Ahí está, completo la programación y hasta un sorteo para que se le haga posible a alguno que le anda faltando un pesito. Gracias, Mapi. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a todas y a todos los que nos estuvieron acompañando. Esto es La Siesta que nos fue y ya terminamos, ya nos deshacemos en el aire. Vamos, seguí en el 106.1, ¿eh?